amamos, te deseamos lo mejor. Ya vendrán los invitados, soplarás las velitas, tú pedirás tres deseos y dirán todos te quiero. Hoy será tu cumpleaños y tendrás un año más. Ya llegó el momento, vamos todos a cantar. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, feliz. Claudio, ahí va. Sí, así, así. Feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz.